demasiado a mi país, quiere demasiado a la Argentina, como para no pensar que este es el momento en que uno de los caminos que tenemos por delante es el de decir la verdad, no callar absolutamente nada. Entonces, cuando se me pregunta cómo veo las cosas aquí, pues simplemente físicamente estoy en Buenos Aires, pero en estos últimos 10 años de ausencia he estado todo el tiempo aquí.